quererse, como pocos del mundo se amaron, porque fue su destino y su suerte para ya no seguir en pecado. Decidieron el pacto de muerte. Son culpables los padres más crueles y que jamás merecieron ser hombres. Van por ahí engañando mujeres y negando a sus hijos el nombre. Yo no entiendo por qué no se mueren antes que hagan maldad y traiciones. A sus hijos el nombre.